mejores años te colmo de amor. Yo soy aquel que con tus engaños le diste un gran dolor. Yo soy aquel a quien juraste un día querer con verdad. El que